Continuamos en La Venganza Será Terrible, en esta edición de Cama, desde la cama de Dolina, esperando su recuperación, por AM1030 del Plata. Sí, cómo no. Debemos decir que también hay un sitio web que es amdelplata.com, que me dijeron que se escucha muy bien ahí. Me dijeron lo mismo a mí, Bueno, señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Exija que le vendan limpia la carne, patrona. Este es un mensaje del gobierno nacional. Sí. Y de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Y de todos. Y de todos. Y de todos y de todas. Sí. Porque no puede ser que nos vendan carne sucia. Por ejemplo, sí, a un carnicero se le cae un pedazo de carne al suelo, sí, el tipo se agacha, la levanta y se la vende igual. Bueno, pero ahí no, no pasa nada. Discúlpeme. Ahí es donde en usted caso tiene que decir, un momento, carnicero. El carnicero delante de la clienta no va a levantar carne en el piso, seguramente. Sí, sí. Y bueno, pero espera que la clienta mire para otro lado y el tipo se agacha y levanta la misma carne con la cual usted no será de la vamos a alimentarla. Claro, de la tendencia de sanitaria que dice ojos que no ven, corazón que no siente. No, sí, bueno, pero en algún punto sí. ¿Usted sabe cuántos microbios hay en el piso? Ahí está. ¿Cuánto? Igual, ¿cuántos? No sé, ¿cuántos? Muchos. Bueno, muchos. En su casa también. Sí, bueno. Sí, sin bueno, ir más lejos, casa, en la tuya no. Sin ir más lejos, en esta cama. Está, a mí se me cae un chorizo en mi casa, lo levanto y le pego una enjuagada en la batea. Claro. Claro, no es lo que hace el carnicero. ¿Usted se cree que el carnicero vio alguna vez lavar un chorizo en la batea? Jamás. No he visto, pero de todos modos el chorizo, la podredumbre la tiene adentro, no la tiene afuera. Eso lo dice usted. De una cosa, después le hablo de la otra. Ah, bueno, porque, viste, pongámonos de acuerdo, digamos. Bueno. Usted puede revolcar un chorizo. Bueno, también. Yo hago lo quiere que hablemos de eso también. Pero después. El relleno de todos los chacinados es directamente cianuro, prácticamente. Bueno, no tendría el envoltorio. El chacinado, ¿por qué se cree que es maligno en su concepción? ¿Por qué? Eso, porque va envuelto, señor. Y lo que va envuelto, ahí está, ojos que no ven, chorizo que no siente. Tengo algunos ejemplos que no puedo citar en radio. Pero el chorizo está compuesto por grasa, básicamente. ¿Quién no ve chorizo? De grasa. Sí. Está el chorizo. Está con nosotros el doctor Patricio Barton, ¿cómo le va? Experto choricero del Ministerio de Hacienda. A mí me lo explicó un vendedor de chorizo de, menos mal, de la cancha de Boca. Que están los chorizos miti miti. Claro, son los que come con una persona. No, son los que tiene mitad cerdo, mitad vacuno. Ajá. Pero entre el miti miti, o sea que no es una mitad exacta. Y no, bueno, yo diría que es un tercio de carne vacuna, un tercio de carne porcina y el otro tercio de basura. Es sustancia inflamable. Polvo cósmico. Algo. Tierrita. Que infla el chorizo. Papel picado. Aire, dice usted. No, a mí me dijeron que es hoja. Yo no quiero hacer una denuncia que después no pueda sostener con documentos. Con la mano. ¿Es hoja de qué? Soja. Soja, la noble soja. Y bueno, mejor entonces. Y entonces está bueno, es un chorizo casi vegetariano. ¿Qué más bueno, querés? No, señor, pero eso se hace para aminorar costos. Y está bien, señor, que ahorre el choricero. El chorizo de chancho puro, de chancho, el 100% chancho porcino, puro nunca engorda, viejo. Es un chorizo muy caro. ¿Sí? ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto es carísimo. Y imagínese, por chorizo le puede costar 14 pesos. No, pero yo no tengo miedo que le pongan soja. No, eso tengo miedo que barran la carnicería. Claro. Y le metan todo lo que juntaron en el tacho, señor. No, la carnicería primero no se barre. Primera condición de una carnicería. ¿Por qué? No se barre. La carnicería se baldea y se le pasa el escurridor. Bueno, lo que y sea, después señor se le pone esas maderas. ¿Veo que el carnicero no pisa el piso? No, lo está como en el aire. Está ahí el carnicero flotante, claro. Suspendido en esas maderas. No sé si tiene un nombre esa plataforma. Sí, plataforma flotante. Bueno, plataforma flotante. Piso del flotante. Carnicero. Nunca vio que ahora en todas las revistas. ¿Quién los puso de moda? Los carniceros. No, señor, por favor. He visto. Piso flotante es otra cosa. Señoras casas en París y todo que tienen piso flotante, gracias a los carniceros argentinos. No, lo de los carniceros. Los famosos rastacuer. Sí. Es una madera más rústica la de esto de los carniceros. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Sí, lo hacen. No bueno, pero ¿usted está de acuerdo conmigo en que hay corruptela? Sí. Entre los todo lo que tenga que ver carnicería, carne podrida. carne, carne podrida, no, señor. Una cosa es carne podrida y otra la carne abombada. Bueno, es lo mismo. Primero se abomba y después se pudre. Abombada todavía la puede salvar. ¿Pero salvar para qué? Para la iglesia, la bautiza, le da la extremaunción. No, le da un baño de vinagre, a veces le... Bueno, pero eso para la ensalada, eso es una categoría de delito. Pero lo sumergen, no, por ahí tiene otro precio, le baja el precio. ¿Usted cómo se da cuenta cuando va a comprar a la carnicería? No me doy cuenta. No me doy cuenta porque... Ah, y entonces... Le ponen una luz, que toda la carne parece rozagante. Todas luces de colores, psicodélicas. Es al revés que en la pizzería, que todo el mundo parece semi-muerto. Bueno, en la carnicería toda la carne parece linda. Sí, donde está toda la carne muerta, por otra parte. Bueno sería que le vendieran vacas vivas, señor, qué sé yo. ¿Cuánto hay, doctor, de plazo para vender una pieza de carne que ingresa a un establecimiento? Mire, nosotros desde que recibimos la media res... ¿La recibimos entera? ¿Es media o entera? No, la media res la recibimos entera. Ah. Mm. Desde ese momento hasta puesta en su plato, ya cocinada, pueden pasar 6 días. No depende más. De los cortes, ¿no? Depende para de los cortes. 6 días. No le dura lo mismo un chinchulín que... Pero entonces, aquí estamos poniendo en riesgo de muerte... A toda la población. A toda la población argentina. ¿Por qué, señor? Porque un día usted se olvida, usted carnicero, se olvida. Y dice, me voy con mi mujer a Mar del Plata. Sí, está bien. Y vuelve y a los 15 días encuentra toda la carne ahí medio podrida y la vende igual. Sí, no, pero ahí no puede vender, señor. ¿Cómo no la va a poder vender? La vende igual. Y empezamos a morir todos. Bueno, pero usted está planteando una hipótesis que parte de un dato que no es real. ¿Cómo no es real? Escúcheme, eso no ocurre. ¿Usted se cree que ninguna carnicería vende carne que ya está pasada? Probablemente, pero hay... Es la cadena. Hay cámaras frigoríficas. Ah, sí, guarda. Mira. ¿Usted vio alguna vez la cámara frigorífica de un carnicero? Lo que es? En Rocky la vi yo, en la película. Entra lo que quiera ahí. Como lo que quiera. Entra. Se ponen las medias reses enteras. Carne muerta. Sí, carne muerta, pero conservada. Yo conocí a un muchacho que era carnicero, discúlpenme, ¿no? Que interrumpa ahora. No, por favor. Pero y se quedó encerrado adentro de la... ¿De la cámara? De la cámara. Sí, de diputado, sí. ¿Y no, y qué, le quedó encerrada de afuera? Quedó encerrado 6 días. Sí, justo. ¿6 días? Lo abrieron justo para comer. El capital invierno, le decían después. Pues. No, tiene que tener un sistema de seguridad, de trabas. Bueno, eso es lo que pensó el tipo, ni bien le pasó esto. Ni pero claro, no como es uno lo piensa después. Es cuando estás adentro. Cuando no te pasa, sos vivo. Son peligrosos los cortes de luz. Para eso, porque si se le corta la cadena de frío... Ese muchacho estaba deseando. Bueno, mira, sí, ese muchacho incluso sí. Incluso veía y rompía cables lo que encontraba a ver si se cortó, pero no pasó nada. No, ahora, usted como carnicero, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Cuando la señora se acerca al mostrador... Sí. Y le dice... ¿está linda esta? Esta estaba cada vez mejor. Por ejemplo. Nunca me dijo eso una señora. Si no, sí, le dice... Ni vi que nadie se lo haya dicho. De la bola de lomo... ¿Qué carnicería va? Pero sí, ¿cómo le va a decir esta linda es? Es un programa de televisión, es un programa de esos... Claro, son programas de periodismo. No, la señora que va, a hacerse cortar las milanesas. Sí. No, va a comprar milanesas, no se las va a hacer cortar. No, se las hace cortar. Acá vendemos milanesas. Sí, pero me las corta finita. Si usted trae milanesas de otras carnicerías, no se las minga, señor. Pero me corta finita, me corta. Sí, le corto finita. Como usted pida, pero es carne de acá, cuadrada de acá. No, pero cuadrada no quiero, yo quiero nalga. Bueno, ya tiene, pero bueno. Entonces, ¿la corta finita la nalga también? Sí, señora. ¿Y una puede mirar lo que va a cortar o la trae de atrás? Porque algunas lo nadie le venda. No, esta la cortamos a su vista y paciencia, señor. Mira, a mi socio le falta un dedo, ¿por qué, señor? Sí. ¿Por qué? ¿Dónde cree que tengo este dedo? Ah, bueno, no sé, ese no sé. Pero... me la corta en el momento. Sí, en el momento, sí, señor. Y le pido, por favor, don Roque, me saca toda la grasa. ¿A usted? No, a la nalga. A la surrena. Porque bien. En casa yo no tengo, vio, nalga. Cuchillos filosos. Usted ¿y por qué no tiene? Compra? Tiene que comprar, ¿eh? Usted por miedo a su marido. Imagínese, ingresa un, qué sé yo, un delincuente. Claro. Sí, ¿con qué está. Se defiende usted? ¿Con un cuchillo sin filo? Con un revólver. Ah, tiene razón. ¿Y por qué le saca la grasa? Córtela con un rebozo. No. Saca el seis luz y le saca toda la grasa enseguida. A ver cómo. No, don Roque, usted tiene unos cuchillos. Además, ¿sabe qué? Usted tiene mano. Ah, sí, sí, sí. Se está provocando. Usted tiene mano para la milanesa, porque a mí cuando vienen a casa, yo traigo a mis sobrinos. Sí. Y me dicen, ay, tía, ¿cómo haces de finita la milanesa? Qué rica, qué rica. Y digo, no, es la mano de don Roque. Claro. Ah, y los pibes creen que se están comiendo la mano. Se están comiendo la mano de don Roque. No, le digo... Ya me han visto que me falta un dedo. Sí, ya lo han dicho. Tiene una mano, digo... Sí, la otra no, está jorobada, pero... Para la milanesa... Bueno, no me siga dando charla porque mire la cola que hay. Ahí está. Sí, pero a mí me gusta la atención personalizada. Bueno, ¿qué va a llevar algo más? ¿Le envolvemos algo más? 38. ¿Qué tiene? No, espera un poquito. Ofa. ¿Qué tiene para guiso? ¿Para qué? Para guiso. ¿Para guiso? Papas. Sí. Tenemos caracú. Pero, caracú, sí. No hago nada, digo no? De carne, caracú. Osobuco. Es de decorativo casi. Está loco, el osobuco viene, mire la cornecita que tiene, rico que está esto. El mondongo tengo, mire qué mondongo. No, oh, el mondongo, pero a mí me da pereza lavarlo el mondongo. No lo lave, señora. Pero es que dice... Y hágalo hervir y listo. Sí, nosotros lo tenemos en el piso, tratemos de que hierve y ya está yo todo. Yo lo pongo en el baño porque no tengo alfombrita. Es yo para evitar resbalarse en la bañera, nada mejor que el mondongo. Pongo el mondongo a la noche cuando me baño y listo. Pero con el vapor del baño levanta el olor del mondongo en el baño. Hermoso, guarda. Y sí, guarda. Ese, soy carnicero, yo no soy. Claro. Bueno, pero es desagradable el olor a mondongo. El olor a mondongo es el olor a hogar, señora. No, no es el olor a hogar. Hogar, sí, señor. Sí, señor. Es el olor a hogar. Una de las formas del hogar huele a mondongo y a repollo. Bueno, pero. A col. A col, exactamente. Esos olores en donde se cocinan... La brócoli. Bueno, el brócoli, sí, pero el mondongo tiene otro olor, no es el mismo olor. Pero juntos no sabes lo que puede es hacer. Es como una mezcla de garbanzo y brócoli el mondongo. ¿Qué le parece eso para el guiso? Ahí está. No sexo. Ay, seso, no me lo diga así. Seso explícito. Pero el seso se usa para los rellenos, los ravioles. No sé. Para todas las cosas inmundas que hay en este mundo se... Y no hay nada más asqueroso, mire, castigo para un niño, obligarlo a comer la pielcita que le va saliendo del seso cuando lo rellena y lo hierve. Eso, pero es nutritivo, eso sí, es dura madre, ¿vio? Sí, pero el seso es propiamente el cerebro de la vaca, ¿verdad? Sí, podríamos decir. Eso, si eso llama cerebro, es lo mismo que llamar inteligente a un periodista que no voy a nombrar, ¿vio? Escúcheme. Bueno, escúcheme una cosa. Yo como inspector estoy observando que toda la sierra, los serruchos y afines... Están oxidados hasta la pera. Sí, señor. No, parece por la luz, quizás. Parece que la luz, que no. No, no vamos a comer todo este hierro que es veneno, señor. A menos que venga con antitetánica el guiso, ¿viste? En principio el hierro... ¿Qué? Sirve al ser humano. Sí. No, no de esa manera. La carne contiene hierro. Además, yo le participo a usted como profesional, que si usted se corta con una sierra oxidada... Fui, sí. Su tiempo de sobrevida difícilmente excede a los 5 minutos. Sí, señor. Me parece que está exagerando y además, discúlpeme, lo respeto a usted como inspector. Más si se corta la yugular, imagínese. Pero me parece que le está buscando el pelo al huevo, discúlpeme. Ah, bueno. Ajá. Si usted ve las instalaciones, sí, cómo está puesto esto. Tecnópolis. Hasta el mínimo cuidado para atender al público, todo azulejado. Mire, hasta arriba todo azulejado. Esto está... A mí no me llama mucho la atención. No, le llama la atención. He visto azulejos en muchas escenas del crimen, señor. Más limpio que esto, sobre todo. Además, azulejos marrones no había visto nunca, discúlpeme. No, vienen así, son beige, no son marrones. Ah, qué lindos, ¿eh? Bueno, sí. Color caquito. Son beige para una carnicería como esta, que es una carnicería... ¿Pero usted era el carnicero? Casi un hace un rato me pareció que era la mujer que... Usted era una señora que quería hacer un guiso sí, con pero con es que usted hace un rato era el carnicero y ahora es el inspector. Así es que vio cómo es la vida. La vida nos hace cambiar de roles y aquí nadie es quien dice ser. Sí. ¿Y usted quién es a todo esto? Porque está hace un rato ahí y no logré saber quién es. El bola de lomo que viene a saltar esta carnicería. Le decimos así. El bola de lomo. Es un asaltante serial de carnicería. Exactamente. El mes pasado nada más asaltó 3. Sí. 3 carnicerías en un mes es poco. En serio. Y además ahora con esos camiones que venden carne barata del gobierno, están arruinando mi negocio. A mí me gusta comprar robar la carnicería donde se vende bien caro. Bueno, los cortes... los cortes caros. Ah, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuáles son los cortes caros? Porque yo no quiero que me confundan con cualquier poligril. Ahí está. Y llamémosle colita de cuadril. ¿Así le llaman? Pelleto. No parece muy caro. Lomo. El lomo. Sí, ahora son todos caros. Digo, menos el... No sé, pero no sé. Pero el azotillo. Claro. No, bueno, falda, azotillo es lo barato. Eso es lo falda. Barato. Azotillo y osobuco, así se llaman mis cómplices. Sí, sí. Falda le decimos porque es mujeriego. Eso es más barato. Azotillo porque es... Pero el otro, usted, una colita de cuadril, 60 mangos. Bueno, no importa igual porque lo estamos asaltando. Así que... Ah, pero usted también es el chorro ahora. No, yo era un testigo presencial. Pero se ha sumado a mi banda, que es lo que estamos haciendo. No, discúlpame, Azotillo. Carne gratis para todos y todas. Acá toda la cola le vas a repartir gratuito. Y lo que tenés en la caja se lo llevan los muchachos que venimos a hacer nosotros. En la caja no tengo nada. Abrí desde la mañana, no entró nadie. Entró vamos una señora casa. Que me pidió que le ¿cómo? Corte la milanesa. ¿Cómo? Ella que... Esa, nada más. Le vendí la milanesa, bueno, y tiene fiado la señora. Está bien, nos llevamos los cuchillos. ¿Cómo te vas a llevar los cuchillos? Así, mira, así en el bolso. No, ¿cómo me lo llevo? Sí, así en el bolso. Guapo. Sí. ¿Vos sabés que yo, sabés qué es este botón? ¿Este botón? ¿Cuál? ¿Este? No, este. No, ese es el... No le digo que... Prendió la cámara frigorífica al máximo. ¿Qué apretaste? ¿Azotillo? No toque lo que no sabe. ¿Qué está haciendo? ¿Sabes fresco? Que puede provocar era problemas. Una sierra eso. Sí, y está haciendo... Costó todo por la mitad. Mirá cómo quedaron las señoras. Mire lo que es esto. Una carnicería. Incluso, discúlpame, ¿vos usás cinturón rojo? Ahora tenemos que borrar las evidencias de este crimen. Vamos a estar como 10 horas. Sí, pero vos sos cómplice nuestro, así que mejor limpia tu local y nosotros, Azotillo, nos vamos a otro lado. Asaltemos verdulerías, que es mucho más sano. Y limpia bien, ¿eh? Sí. Porque pero si ¿cómo no... me van a dejar con la señora cortada a la mitad? No, caemos nosotros y caes vos también. Ahí está. Pero ¿qué? ¿Cómo voy a caer? Yo los denuncio si ustedes me vinieron a robar. Azotillo y Bola de Loma, son famosos en el barrio. Sí, pero nos pueden confundir con cualquiera. Vamos a llamar a nuestro amigo Samir y que nos importe, nos exporte en otro país. Y vos te vas a quedar acá como un infeliz. Así que ahora... ¿Qué? A limpiar. Pausa.